comunicación telefónica. Estamos conectados ya con Raúl, el Rulo de la Torre, que es periodista de Página 12, es licenciado en Economía, también es periodista, es compañero en Canal 7, etcétera. Raúl, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Barra? ¿Cómo andamos? Y más, sí. Más o menos, nos tiran una bomba cada 5 minutos. Transicionando, que le dicen, ¿no? Sí, señor. Sí, justamente, bueno, vamos a hablar de la bomba más fuerte que han tirado en las últimas semanas, que fue el fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional la detracción, sí, de una parte de los recursos coparticipables, ¿no? Es decir, queremos ver con vos que le expliques al oyente cuál es el grado de daño que hace este fallo a la continuidad del sistema previsional y a las políticas sociales que dependen de él. Sí, a ver, es interesante hacer el esfuerzo para explicarlo porque yo creo que se está armando intencionalmente una gran confusión con este tema. Ajá. Porque en principio lo que se había establecido históricamente, año 92, y después se fue prorrogando, es que una parte de los fondos coparticipables, es decir, de los impuestos que recauda la nación, que se reparte entre las provincias con un porcentaje que se acuerda para cada uno, una parte de eso, de esa suma de fondos coparticipables, se reservara para el sistema previsional. Esto concretamente tomó forma en el año 2006, cuando el sistema previsional se recuperó para el Estado, ¿no? Es decir, el tema de las AFJP, prácticamente la quiebra que en ese momento tenían las AFJP, el Estado toma cargo del sistema previsional para que los jubilados no se queden sin cobrar, uh-huh, y con lo cual se hace cargo de una obligación que en ese momento, para evitar males mayores, una de las cuestiones que se estableció es que 15% de la recaudación, en vez de ir a las provincias, iba al sistema previsional. Uh-huh. Esto estaba previsto que tuviera vigencia hasta que se discutiera un nuevo régimen de coparticipación. Es decir, que eso viene pendiente hace rato. Uh-huh. Como no se discutió ese régimen de coparticipación, nunca se resolvió eso, algunas provincias presentaron un reclamo diciendo, bueno, esto perdió vigencia. En vez de estar restándonos esa parte de la coparticipación en las provincias, que lo arreglen de otra forma y que nos dejen esa parte libre a nosotros. Esta discusión venía de largo, estaba congelada en la justicia, sin resolución. Ahora, oportunamente, 48 horas después de las elecciones, es decir, elección el 22, el fallo es del 24 de noviembre, sale la Corte Suprema y dice, tienen razón las provincias, ese 15% no se pueden descontar más, y a las tres provincias que hicieron el reclamo, que hicieron la demanda judicial, que son San Luis, Córdoba y Santa Fe, le devuelven todo lo que le descontaron del 2006 uh-huh, hasta acá. Uh-huh. Con lo cual, no solo le hacen un agujero al sistema previsional que pierde la sexta parte de sus ingresos mensuales, sino que aparte, abruptamente, en vez de abrir un espacio de negociación, le tira por la cabeza al Estado, es decir, hay que devolverle toda esta plata a las provincias. Uh-huh. Ahora, ¿qué hizo Cristina después con el DNU? Lo que hace Cristina, claro, lo que hace Cristina con el DNU es, toma esto, que es una orden de la Corte Suprema para aplicar el 1 de diciembre, y dice, acá lo fundamental es que no desfinancie el sistema previsional. Uh-huh. Entonces, si yo ese 15% no lo puedo tener más de la coparticipación, que no resienta el sistema previsional, que sea a cargo rentas generales, es decir, el Tesoro Nacional le va a cubrir al ANSES la diferencia. Ajá. El problema pasa a ser parte de la discusión del déficit. Y ya que a las provincias no se le puede descontar más, que lo ponga a rentas generales, que esto no afecte el sistema previsional, porque te digo, no solo afectaba los fondos del sistema previsional y las posibilidades de pago de, recordemos, no son solo jubilaciones, asignación universal por hijo sale ahí, financiación del procrear sale ahí. Entonces, para Rulo, entonces lo que hace Cristina con el decreto es decir, bueno, esta plata que yo me obliga a la Corte a dársela a las provincias, se la pongo de vuelta al ANSES, la saco de otro lado. Y Exactamente. Okay. Discutimos dentro del presupuesto general el tema. Ahora, ¿puede el Tesoro Nacional hacerse cargo de esa suma? ¿Cómo? ¿Puede el Tesoro Nacional bancar esa suma? Y es una suma importante, pero el daño sería mayor si recayera en el ANSES. Uh-huh. Porque Jorge, te aclaro una cosa, no solo que afecta a los ingresos el ANSES, sino que al afectar los ingresos mensuales vas a afectar el cálculo de la movilidad jubilatoria. Claro, porque recordemos depende de los recursos que tiene el ANSES. Claro, porque es una fórmula matemática la movilidad jubilatoria, que hasta ahora siempre dio arriba de la inflación y arriba inclusive de los aumentos de salarios, porque como aumentaba la recaudación previsional, tiraba para arriba la fórmula. Ahora, si vos le pegás un hachazo a los recursos provisionales, en el primer semestre del año que viene no, porque ese se calcula sobre los ingresos que ya tuvo. Pero para el segundo semestre del año que viene... Ya ahí empiezan a bajar el ajuste, claro. Una muy baja actualización por primera vez de las jubilaciones. Ahora, entonces, también le transfiere a Macri la responsabilidad de garantizar la continuidad del sistema previsional, ¿no? Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde yo veo el problema político de cómo se está presentando el tema. Porque lo que se dice... lo que dice Macri el otro día cuando le preguntaron el día de la que presentó el equipo ahí en Jardín Botánico, él lo que dice que Cristina extendió, en realidad lo que había dicho La Nación también ese mismo día. Cristina lo que hizo fue extendió a las 24 provincias algo que la justicia había determinado para 3. Sí. O sea, él interpreta esta línea de interpretación es que la justicia benefició únicamente a las 3 provincias que hicieron la demanda y no al conjunto del país. Pero era de cajón que las otras provincias iban a demandar inmediatamente también. Sí, pero no solo que era de cajón, Jorge, sino que hay algo que me parece que se olvidaron de leer en la resolución. Porque en realidad son 3 fallos, ¿no? Hay un fallo por provincia. En los fundamentos hay algunas diferencias, en la parte resolutiva es exactamente igual los 3 fallos. Y lo que dicen los fallos es, por un lado este tema, que a cada provincia hay que devolverle todo lo que se le descontó desde el 2006 en adelante, pero la otra parte de la resolución, que es común a las 3, declara inconstitucional la detracción del 15%. Si es inconstitucional esa detracción del 15% que se estableció por la ley 26.078 en el artículo 75, si es inconstitucional, es inconstitucional para todos, ¿no? Digamos que no es inconstitucional descontárselo a San Luis, claro, Santa Fe y claro, Córdoba. Que viola la Constitución, así que... Claro, lo que no dice la Corte Suprema es, bueno, lo que pretende la interpretación de estos sectores, falsamente creo yo, es decir, bueno, pero la Constitución dice, entonces, como es anticonstitucional, no se descuenta más el 15%, como si dice para las otras 3 porque son las que demandaron. Pero si es inconstitucional no lo puede hacer, digamos, y aparte le obliga a hacerlo a partir del 1 de diciembre. Entonces, por esa cuestión es lo que resuelve, a partir del 1 de diciembre no se descuenta más el 15% y le cubro a la ANSES la diferencia con renta general, que es lo que dice Cristina en ese decreto de necesidad de urgencia. ¿Esto, Rulo, es un descuento a las provincias o es plata que a lo mejor igual no se la van a dar a las provincias? ¿Qué significa? ¿El 15 no, de dónde? Sí, ¿De dónde? Vos tenés una masa coparticipable, la masa de impuestos que recauda la Nación. Sí. Y lo que te dice la ley de coparticipación, digo, te hago números redondos. 40% queda para el Estado Nacional, el otro 60% se reparte entre las provincias en alícuotas, porcentaje que ya está predeterminado para cada una. Por ejemplo, el 3% de Provincia de Buenos Aires, 1% de La Rioja, qué sé yo, así. Entonces, se completa el 60%. Lo que decía hasta ahora, el acuerdo, es que de ese 60%, un 15% quedaba para el ANSES y el resto se repartía. Lo que te dice ahora, no, se reparte todo, no le saques el 15% a las provincias. Las provincias contentas porque van a recibir una proporción más de los... Van a tener más plata. Los impuestos nacionales, van a tener más plata. Claro. El problema te lo deja a nivel nacional, en el Estado, y la decisión de Cristina que sea problema del presupuesto general y no problema del ANSES. Ahora, cuando te cuestionan que hubo una arbitrariedad al extender, como dicen, extendió a las 24 provincias, repito, cosa que no es cierto porque si te dicen que es inconstitucional no lo podés contarle a nadie. Claro. Lo que en realidad están ocultando es que no quieren que el decreto ese rija y por lo tanto que todo el agujero vaya al ANSES. Claro. Ahora, Rulo, acaba de llegar la noticia de que la Corte declaró nulo el decreto de necesidad de urgencia de Cristina y que no es no derogable, me parece que es así la noticia, ¿no? Que lo declara. El título de La Nación dice, en la Corte, dicen que el DNU de Cristina es nulo y derogable. Bueno, si diera esto, lo que están diciendo es que todo el impacto le cae al ANSES. Es decir, que no le permiten a... Yo creo que igual las otras provincias igual... van a ir por... van a beneficiar. El problema no está, yo creo que no está ahí, a pesar de que lo están planteando así. Rulo, atrás de todo esto están las acciones que tienen ANSES que la quieren recuperar los tipos. Hay un juego, Barra, que me parece medio perverso en ese sentido. Si vos desfinanciás al ANSES, sí, y la obligás a que se arregle sola con este tema, sí, y bueno, la Corte dijo esto, así que la plata te la saco a vos, así que arreglate ANSES con este tema. Ajá. ¿Qué puede hacer ANSES? Digamos, la nueva administración de ANSES, cuando asuma Basavil Basso. Dice, bueno, si yo no tengo plata y tengo que cumplir con todos estos compromisos, o salgo a vender las, o pido que me autoricen a vender las acciones que tengo de las empresas, claro, o me endeudo. Cualquiera de las dos cosas es cambiar totalmente la política que se tuvo, claro, de fortalecimiento del ANSES, de independencia del ANSES. Ahora qué loco, Rulo, con un solo fallo, claro, de la Corte, los tipos, claro, hacen una carambola. Y está claro que la Corte quiere que el ANSES quede expuesto de esta manera. Está claro. Pero con fíjate que no lo dice nadie, esto no lo están discutiendo, Jorge. Y para mí es el tema político fundamental. Por eso es tan importante la definición política que toma la Presidenta de la Nación con esa con ese decreto de necesidad de urgencia, que digo, lo que están diciendo ustedes, si la versión es esa, es justamente lo que estaban pidiendo, que lo declaren nulo. Claro. Ahora, en última instancia, que esto sea así, quiere decir que la Suprema Corte tiene la última palabra por sobre el Poder Ejecutivo. Sí, claro. O sea, ¿le puede anular al Poder Ejecutivo medidas de gobierno? Y es lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Es lo que está haciendo. Claro, digo, pero toma una decisión ahora Cristina. Lorenzetti asumió. Con lo cual gobierna Lorenzetti, no Cristina. Macri todavía no asumió, pero Lorenzetti asumió hace un par de meses. Claro, pero digo, gobierna Lorenzetti, no Cristina. La última palabra es el que autoriza o no lo que dijo la Presidenta. No, claro, vos fíjate, digo, aparte, por lo que había escuchado, de lo que se estaban agarrando para declarar nulo el decreto, era decir que se estaba metiendo con cuestiones de impuestos, que los DNU no están autorizados a trabajar sobre impuestos. Sí. Pero en realidad no está legislando sobre impuestos, está legislando sobre asignación de gastos. Exactamente. Porque, digamos, los recursos sí vienen de los impuestos, pero no es que está poniendo un impuesto nuevo o sacando un impuesto que existe. Es reasignando los gastos, a ver quién paga esta cuenta, digamos, en todo caso. Pero claro, pero ¿qué instancia te queda? En principio, no, bueno, estamos hablando de la versión, no conocemos los detalles o la letra, pero yo no sé de dónde la Corte Suprema podría justificar una anulación del decreto. Yo no lo veo, la verdad que no lo veo, porque no le modifica, al contrario, está hecha para obedecer la orden de la Corte. Si me dijera que va en contra de la orden de la Corte, bueno, ahí estaría la explicación, pero en este caso obedece. Yo no sé si esto, me preguntabas qué se puede hacer. Yo no sé si esto es recurrible, una resolución así de la Corte, pero evidentemente, digamos, de otra forma tenés que volver a discutir el tema de las asignaciones del presupuesto, del gasto, del tema de los recursos del ANSES, porque obviamente abre toda una discusión sobre, claro, cómo es el financiamiento y las funciones que cumple ANSES. Estamos hablando de la principal herramienta de redistribución que tuvo este país en los últimos 10 años. Le tiran una estructura que se armó durante 12 años y la tiran al carajo, ¿no? Y un poco creo que la intención, sospecho que es eso. Raúl, te mandamos un abrazo fuerte y gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, chicos, abrazo. Un abrazo grande a ustedes. Muy bien, y muy claro, se entendió, yo creo que entendieron. Es un golpe al corazón, diríamos, de las principales políticas del kirchnerismo, es decir, las políticas sociales. Están pegando justo en el centro para decir esto, todas estas políticas sociales estaban sostenidas en algo incorrecto. Eso es lo que hace Lorenzetti ahora.